Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Al menos 10 personas murieron en un ataque aéreo estadounidense contra la provincia pakistaní de Waziristán del Norte. En lo que va del mes, se ha verificado un mínimo de 10 ataques de Estados Unidos contra esa región tribal. La región de Cachemira, bajo control de la India, está viviendo los peores momentos de violencia desde que se desataron las protestas por la independencia hace 3 meses. El lunes, la policía india asesinó a 18 personas, luego de que miles de manifestantes salieron a las calles desafiando el toque de queda. Las protestas parecen haberse desatado por la indignación provocada por el plan, que fue cancelado, de quemar ejemplares del Corán en Estados Unidos. Más de 100 personas fueron heridas. El gobierno indio canceló todos los vuelos comerciales a Cachemira y extendió el toque de queda a nuevas zonas. Según se informa, el gobierno de Barack Obama habría finalizado un acuerdo de 60 mil millones de dólares para vender aviones militares de avanzada tecnología a Arabia Saudita. Se trataría del contrato de venta de armas más grande en la historia de Estados Unidos. P.J. Crowley, vocero del Departamento de Estado, declinó confirmar los planes hasta que la Casa Blanca presente el contrato al Congreso para su aprobación. Crowley declaró: Esto supone un proceso de ley que incluye la notificación al Congreso, por lo que me reservé los comentarios en este momento. Alcanza con decir que en el centro de nuestra política está el propósito de asegurar la estabilidad en la región. Según el convenio, Arabia Saudita podría comprar o renovar hasta 150 cazas F-15 y adquirir casi 200 helicópteros nuevos. Los senadores republicanos se preparan para un enfrentamiento ante el plan del presidente Obama para poner fin a las reducciones impositivas para los estadounidenses más acaudalados, aprobadas durante el gobierno de George W. Bush. La semana pasada, Obama anunció un plan para extender las reducciones impositivas únicamente a los hogares con un ingreso menor a $250,000. El lunes, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, hizo pública una medida que extendería indefinidamente todas las reducciones impositivas. La iniciativa se conoció un día después de que el líder republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijera que votaría por el plan de Obama si no tenía otra salida. El plan del presidente también enfrenta la oposición de varios miembros del caucus demócrata del Senado. El lunes, el senador independiente Joseph Lieberman, de Connecticut, dijo que se oponía a terminar con las reducciones impositivas y afirmó: cuanto más dinero haya en manos privadas, más rápido se recuperará nuestra economía. La temporada de primarias concluye hoy con votaciones en 7 estados, así como en el Distrito de Columbia. Entre los parlamentarios en ejercicio que enfrentan rivales fuertes se encuentran el congresista demócrata Charles Rangel, de Nueva York, y el alcalde de Washington, D.C., Adrian Fenty. En lo que va del año, fueron derrotados 7 congresistas en las primarias. El imán que está detrás del propuesto Centro Cultural Islámico en el Bajo Manhattan sugirió que está abierto a posponer la construcción e incluso a ubicar el proyecto en otro lugar. Ante el Congreso de Relaciones Exteriores, el imán Faisal Abdul Rauf dijo que se estaban considerando todas las opciones. El imán Faisal Abdul Rauf declaró: Mientras hacemos estas declaraciones ahora, estamos explorando todas las opciones y estamos trabajando en encontrar una solución que, si Dios quiere, resolverá esta crisis, la disolverá y no generará ninguna de las circunstancias imprevistas o adversas que no queremos que sucedan. Se reanudan hoy en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh las conversaciones entre Israel y la autoridad palestina con la mediación de Estados Unidos. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, llegó a Medio Oriente el lunes para colaborar en la conducción de la cumbre. Israel se rehusó a prorrogar el congelamiento parcial de la construcción de asentamientos en Cisjordania, a pesar de las advertencias palestinas de retirarse de las conversaciones si se reanuda dicha construcción. Mientras tanto, el ejército israelí enfrenta nuevas acusaciones en torno a abusos sexuales de menores palestinos encarcelados. En una entrevista con la CNN, un joven palestino no identificado dijo que mientras se encontraba bajo custodia de un grupo de soldados israelíes, estos habían intentado sodomizarlo con un objeto. El joven dijo: Estaba esposado y agarrado en una silla con las dos manos. Trataron de insertarme un bastón de plástico. Intentaron sodomizarme con él. Me caí hacia adelante y traté de zafarme. El periodista dijo. Dice que había una docena de oficiales riéndose de él, que solo se detuvieron cuando entró su jefe. Afirma que no pudieron insertarle el bastón. Este mismo año, el grupo Defense of Children International dijo que había reunido los testimonios de 14 menores palestinos que afirmaban haber sido abusados sexualmente o amenazados con serlo por soldados israelíes. Las presuntas víctimas tenían entre 13 y 16 años. La organización remitió estos testimonios al relator especial sobre la tortura de las Naciones Unidas. El gobierno de Obama le está pidiendo a los estados árabes que retiren una medida que exhorta a Israel a unirse al Tratado de No Proliferación Nuclear. Esta propuesta se basaría en la medida no vinculante aprobada en una reunión de asamblea de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, llevada a cabo el año pasado. Israel es la única nación del Medio Oriente con armas nucleares, pero este país nunca reconoció oficialmente su programa. Al rechazar el Tratado de No Proliferación de 40 años de antigüedad, Israel no tuvo que rechazar las armas atómicas o permitir que la OIEA investigara todas sus instalaciones nucleares. El lunes, el embajador estadounidense ante la OIEA, Glyn Davis, defendió el rechazo de Israel del Tratado de No Proliferación. Davis dijo... Recuerden que Israel originalmente era miembro de la OIEA. Siempre han cumplido con sus obligaciones ante este organismo. Por lo tanto, considero que el desafío, el problema que representan los argumentos planteados por la parte árabe, es que están intentando expandir el mandato de la OIEA de tal forma que lo llevarían más allá de sus funciones principales. El asunto de si un Estado soberano ha decidido asociarse o no a un tratado está fuera del alcance de la OIEA. Davis también criticó a Irán en virtud de un reciente informe de la OIEA en que se acusa a ese país de obstaculizar las inspecciones nucleares. La OIEA dice que no ha podido confirmar si todas las actividades nucleares de Irán tienen fines pacíficos. Davis calificó la exclusión de dos inspectores por parte de Irán como una escalada. Davis dijo: Creemos que un país ha rechazado inspectores en base al informe que fue emitido por la OIEA, y eso es muy alarmante, muy preocupante. Eso es una verdadera escalada, creo yo, en el esfuerzo de Irán por evadir y eludir las actividades de la OIEA. En otras noticias de Irán, el gobierno de Obama anunció que no pagará la fianza para asegurar la liberación de Sara Yurd de una prisión iraní. Yurd es una de los tres excursionistas estadounidenses que han estado encarcelados en Irán desde julio de 2009. Irán dijo que permitiría la liberación de Yurd por razones de salud bajo una fianza de $500,000. El lunes, el Departamento de Estado dijo que no le pagará a Irán, citando una política estadounidense que establece que no deben pagarse las fianzas de los prisioneros. Cuba reveló lo que están siendo descritas como las reformas económicas más radicales desde que el presidente Raúl Castro tomó el mando en 2006. El lunes, el gobierno cubano dijo que despediría a al menos 500,000 de trabajadores estatales, al tiempo que haría menos severas las restricciones a las empresas privadas para ayudarlos a encontrar nuevos empleos. Una nueva encuesta indica que un gran número de inspectores y científicos del gobierno creen que los intereses corporativos están socavando la seguridad alimentaria en Estados Unidos. Según la Union of Concerned Scientists, Unión de Científicos Preocupados en español, uno de cada cuatro encuestados dijo que la presión por parte de la industria alimentaria ha provocado que se anularan o modificaran políticas de protección de los consumidores durante el último año. Más del 38% de los encuestados estuvieron de acuerdo con la siguiente afirmación: la salud pública ha sido perjudicada por las prácticas de agencias que difieren a los intereses comerciales. Y si el 31% dijeron que la presencia de ex empleados de la industria alimentaria entre los directivos de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos y del Departamento de Agricultura ha sesgado el proceso de toma de decisiones. Y registros revelados recientemente indican que uno de los fotógrafos más destacados de la era de los derechos civiles, Ernest Withers, también era un informante remunerado del FBI. Según el periódico The Commercial Appeal de Memphis, Withers trabajó cerca del FBI para monitorear a los activistas por los derechos civiles durante la década del 60. Se dice que Withers proporcionó fotografías, información de antecedentes y detalles de planificación a dos agentes de la oficina de espionaje del FBI en Memphis. Withers fotografió al Dr. Martin Luther King en varias marchas y fue el único fotógrafo que cubrió el juicio completo de las personas acusadas del asesinato del adolescente negro Emmett Till. En enero de 2007, meses antes de su muerte, Amy Goodman entrevistó a este fotógrafo fotógrafo en su estudio en Memphis, Tennessee. Habló sobre una de sus fotografías más famosas, una concentración de trabajadores sanitarios en huelga sosteniendo pancartas que decían «Soy un hombre», en lo que resultaría ser la última marcha del Dr. King. Ernest Withers dijo: «Esa fue la última marcha de Martin King. Estaban alineados frente a la iglesia Temple Church y estaban allí, con todas esas pancartas que decían «Soy un hombre». Fue dramático e histórico, pero no sabía que terminaría siendo tan popular. Pero fue la última marcha de Martin King». La presunta vinculación de Withers fue revelada debido a que el FBI olvidó ocultar su nombre en registros desclasificados que mencionaban su colaboración. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.